guitarra entre mis manos, una maleta, una ilusión. Con tan solo 15 años hice mi primera canción. Ahí conocí mis amigos y alimenté al traidor. Y fueron muchos escenarios, los aplausos, la emoción. También superé fracasos, reconozco, no soy cantor. He ganado de todo, pero un buen perdedor. Me han visto recorriendo mil casinos, whisky, puchos, amigos y mujeres, un montón. La persona que yo amaba, la jugué. Las moneditas que de mi mano cayó. Me queda la última ficha, el último tiro, señor. Hasta poderte hablar. Por acá todo está bien. Yo sigo con mi mujer. Nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien. El nene que es el más chico cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar. Parece que le va bien. Siempre se saca 10. No es como era yo. Mi laburo está igual, no puedo quejar, me están por ascender. Voy caminando a Luján, voy al gauchito también, y por vos yo le recé. Tenías que saber, pero al decir verdad, el motivo de mi carta es que te quiero contar que ya van algunos meses que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Que algo en mí despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida a elegir, pediría que estés junto a mí. Hoy mi vida sepas y te quise contar. Se me acaban las horas en este lugar. Te voy a extrañar. Yo está en el altar. Están